fallaste a quien solo ha sabido amarte. Te arrepentirás, a él lo apartarás y será tarde, será difícil perdonar. Porque un amor como el que yo te di fue algo bonito, bueno y sin fingir. Si Dios te hizo para mí, que me haga otra diferente a ti. Pero en el fondo era mentira. Y ahora mis manos no te tocarán, mis ojos ya por ti no llorarán. Y aunque me queme por dentro, mi orgullo el fuego apagará. Es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana.

Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Y el día de ayer se cerró la jornada 38 de la Liga Española. Y con esta jornada se cierra la temporada 2022-2023. Una temporada con muchos aciertos y desaciertos por parte del VAR, del arbitraje y de los mismos jugadores, incluyendo a aficionados que se salieron de tono y generaron cierta controversia con los jugadores. Unos partidos que dieron pie para que se mantuviese la tensión hasta el último segundo, hasta el pitido final del árbitro, y en donde las emociones saltaron, unas de alegría y otras con llantos, los llantos precisamente de los aficionados del Valladolid, que se daban cuenta cómo su equipo no lograba superar el escollo y quedaba por fuera de la primera división. Los marcadores más interesantes, el del Valencia Club de Fútbol, que comenzó perdiendo ante el Betis y terminando con un empate 1-1. Tremendo partido en el cual se vio la angustia del Valencia Club de Fútbol cuando iba perdiendo y sabía que los marcadores no le eran favorables. Otro partidazo lo protagonizó el Elche, que le sacó un empate al Cádiz 1-1 y lo puso contra las cuerdas también. Pero el partidazo realmente lo protagonizaron el Español y el Almería, que dio para que se hubieran todos los movimientos posibles en esa parte del descenso. Y es que el empate 3-3 favoreció totalmente al Almería, un empate que lo alcanzó el Almería con un penalti, y con ello salía del descenso por el que estuvo durante varios minutos. Y es que la victoria también del Celta de Vigo sobre el campeón de la Liga, el Fútbol Club Barcelona, 2-1, le dio la tranquilidad que necesitaba para mantenerse en primera división. El resto de marcadores fueron Mallorca 3, Rayo Vallecano 0, Real Sociedad 2, Sevilla 1, el Villarreal, que empató con el Atlético Madrid 2-2 y aseguró Europa League. El Real Madrid empató con el Athletic de Bilbao 1-1, con gol de Karim Benzema, despidiéndose de la afición definitivamente y del club blanco. El Osasuna venció al Girona 2-1. El Betis empató con el Valencia Club de Fútbol 1-1. El Elche con el Cádiz 1-1. Y cerrado el empate entre el Valladolid y el Getafe 0-0. Un empate que no le sirvió al Valladolid para mantenerse en primera división. En el Mundial Sub-20 que se juega en Argentina, desafortunadamente las dos superfavoritas salieron en los cuartos de final. Brasil una y Argentina la otra, las dos superfavoritas, pero asimismo quedaron por fuera Ecuador y Colombia. Y es que los resultados de estos cuartos de final lo muestran todo. Brasil cayendo ante Israel 3-2, Colombia ante Italia 1-3. Eso sí, Uruguay sacó la cara por el fútbol suramericano, venciendo a los Estados Unidos 0-2. Corea del Sur venció a Nigeria 1-0. Y ya todo está preparado para las semifinales del jueves próximo a las 7:30 y a las 11 de la noche. El que protagonizará Uruguay, el único equipo sudamericano, frente a Israel, e Italia frente a Corea del Sur. En el día de ayer, en la última jornada de la Liga Española, no solamente se vieron las emociones de los partidos de unos equipos peleando puestos europeos y de otros, nada menos que tratando de mantenerse en primera división por una temporada más. Y es que el miedo al descenso prácticamente lo tuvieron más de 6 equipos en el día de ayer. Y se dio pie inclusive para que algunos, en algunos momentos, estuviesen en ese descenso. Pero lo más sentido en el día de ayer también fue la despedida de unos grandes del fútbol mundial, entre ellos Karim Benzema en el Real Madrid, que lo decidió en el día de ayer, antes del partido que se enfrentaba ante el Athletic de Bilbao. Uno de los grandes del fútbol mundial, un Karim Benzema que llegó prácticamente siendo un niño de 21 años al Real Madrid, de un barrio de Lyon de Francia, y que se ha hecho leyenda en este club, casi 14 años, y durante los cuales ha tenido todo tipo de honores y de títulos para llevarse en su gloria. Pero otro de los grandes ha sido Joaquín, que se despidió del Betis entre llantos, sollozos, lágrimas, pero también alegría del calor del público que le dio en el día de ayer. Y es que en el Betis prácticamente lo dio absolutamente todo, y eso que pasó por equipos como el mismo Valencia, que se enfrentaba en el día de ayer. Joaquín se despide con un gran récord, 622 partidos en este club. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Nómbrame una sola persona que no haya fallado, que no haya pecado, que haya sido un buen ejemplo, sin ninguna mancha, que no haya mentido. Y reconozco mis errores y por eso la grandeza de poder corregirlo. Y no voy a darme el lujo, niña hermosa, de que me eches al olvido. Fallé, fallé, fallé, pero te amo más que a mi vida. Y lloré, lloré, lloré como un niñito tu despedida. Fallé, fallé, fallé, pero te pido que te regreses, mi amor. Yo sé, yo sé, yo sé que estás sufriendo porque me quieres. Si no me perdonas, me vuelvo un adicto a seguirte los pasos, me vuelvo un cansón. Si no me perdonas, te acuso con Dios, porque Él sabe muy bien que no puedo vivir sin tu amor. Y fallé, fallé, fallé, pero te amo más que a mi vida. Lloré, lloré, lloré como un niñito tu despedida. Fallé, fallé, fallé, pero te pido que te regreses. Yo sé, yo sé, yo sé que estás sufriendo porque me quieres. Compadre José Medina, allá en Montil. Soy de aquellas personas que tiran la piedra y esconden la mano. Soy sincero y me equivoco, pero eso es normal entre los humanos. Reconozco la verdad y la verdad de mi vida es que sin ti yo fracaso. Y no voy a darte el lujo, niña hermosa, de perder tus dulces labios. Fallé, fallé, fallé, pero te amo más que a mi vida. Y lloré, lloré, lloré como un niñito tu despedida. Fallé, fallé, fallé, pero te pido que te regreses. Yo sé, yo sé, yo sé que estás sufriendo porque me quieres. Si no me perdonas, me envuelvo en tu pelo o me vuelvo un tatuaje, me impregno en tu piel. Si no me perdonas, te acuso con Dios, porque Él sabe muy bien que sin ti ya no hay nada que hacer. Y fallé, fallé, fallé, pero te amo más que a mi vida. Lloré, lloré, lloré como un niñito tu despedida. Fallé, fallé, fallé, pero te pido que te regreses, mi amor. Yo sé, yo sé, yo sé que estás sufriendo porque me quieres. De la mañana. Música de estreno. Un éxito en el horizonte. Música de estreno. ¿Qué tal si no estamos aquí? saber tu nombre. Pon tus manos sobre mí, una vez, otra más, tal vez. Quizás se vuelva amor o solo es físico. Quizás se vuelva a ver o solo sea un adiós. La mañana, humor inteligente. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Steve Zero Bay es un guitarrista, compositor, cantante y productor estadounidense, nacido un 6 de junio de 1960 en Carl Place, Nueva York. Comenzó su carrera musical en 1978 a los 18 años como transcriptor para Frank Zappa y luego formó parte de la banda Zappa de 1980 a 1983. En 1983, Bay inició su carrera en solitario y ha lanzado 8 álbumes de estudio hasta la fecha. Además de su carrera en solitario, Bay ha colaborado y realizado otras giras con artistas como Alcatraz, David Lee Roth, Whitesnake, Public Imagine LTD, Mary J. Blige, Alice Cooper, Motorhead y Polyphia. También ha participado en giras internacionales con actos en vivo como G3, Zappa Play Zappa y el Experience Hendrix Tour. Recordemos la música de Steve Bay. Here I go.

hasta que vea salir el sol. Si que se adueña de mí, yo me pierdo en tu cuerpo. Tú me quemas con tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento. Que me beses lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa. Me dejando en mi camisa una ruta de besos. Me lleve al mismo cielo. Ahí pégate sin miedo, con malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón. Al ritmo de tu cuerpo lento, bailame lento así con todo sentimiento. Ven camenina, no me dejes ir lento. Cierra los ojos y vivamos el hasta que vea salir el sol. Nosotros en un solo cuerpo, bailando lento. Baila conmigo. Kizomba. Lento, bailame lento así con todo sentimiento. Ven, camenina, no me dejes ir lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que veas. Café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. Broke and famous. Memo. El Dalmatia. Si en tu casa no quieres estar, no tienes que esperar al sábado. Si conmigo te puedes escapar, no tienes que esperar al sábado. Si en tu casa no quieres estar, no tienes que esperar al sábado. Si conmigo te puedes escapar, no tienes que esperar al sábado. Al sábado, no digas que soy anormal, pues eres sexo en la playa, en la playa. Date solo una prueba, pero más si te gusta, no te vayas. No digas que soy anormal, pues eres sexo en la playa, en la playa. Date solo una prueba, pero más si te gusta, no te vayas. Sin miedo más de la rutina, escápate. Nos vamos de playa, empaca la toalla. Yo ando, mami, hasta con caseta montada. Ready pa' pasarme la raya. Pa' jugar voleibol sin malla. Es que en tu tanga te ves canalla. So vamos a ver cuando el sol se vaya. Pa' luego encender la hoguera, echarle leña al fuego y matarnos la noche entera. No digas que soy anormal, porque eres sexo en la playa, en la playa. Vendate solo una prueba, pero más si te gusta, no te vayas. No digas que soy anormal, porque eres sexo en la playa, en la playa. Date solo una prueba, pero más si te gusta, no te vayas. Yo solo quiero amanecer contigo y ver cómo mi piel y tu piel cambian de color. Cuando calienta el sol, desnuda revolcándote en la arena, sintiendo el calor. Cuando calienta el sol, aprovechando el momento tranquila, ven conmigo que si no hay parís me lo invento. Sin comer cuento, no miento, sin perder tiempo. Mami, aprovecha el momento, sin perder tiempo. Si en tu casa no quieres estar, no tienes que esperar al sábado. Si conmigo te puedes escapar, no te... tienes que esperar al sábado. Si en tu casa no quieres estar, no tienes que esperar al sábado. Si conmigo te puedes escapar, no tienes que esperar al sábado, al sábado. No digas que soy anormal por tener sexo en la playa, en la playa. Ven, date solo una proba, pero más si te gusta, no te vayas. No digas que soy anormal por tener sexo en la playa, en la playa. Ven, date solo una proba, pero más si te gusta, no te vayas. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. De la mañana, un aguacero tremendo y un borracho decía: alguien que me empuje, alguien que me empuje. Una señora alcanzó a escuchar y despertó al marido: mijo, mijo, mi amor, vaya, empújelo, seguro se le barrió el carro. El señor, todo disgustado, bajó y en la oscuridad preguntó: ¿dónde está el borracho? Y el borracho contesta: aquí en Los Columbios. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana. Música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. Yo sé que tú quieres también. Disimula, pero no lo hace tan bien. Déjame saber, tal vez quisieras irte a otra parte. Porque yo sé que tú quieres también. Si piensas que él se está testeando con alguna,

2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Ahora que han pasado algunos años y otros labios no cambiaron el sabor de tu partida. Sabes que no quise hacerte daño y no sabes que te extraño y otras cosas de mi vida. Y no sabes cuánto te lloré, que morí mil veces cada vez que pagué con llanto tus heridas. Y que sepas que no te olvidé, que otra vez te voy a conocer y a quererte más que en la otra vida. Porque cuando amo un corazón, no hay paciencia ni razón, no hay verdades escondidas. Así son las cosas del amor, no se engaña un corazón con amores de mentira. Así fue, como ves, no te olvidé, hoy nos vemos otra vez, son las cosas de la vida. Ahora que estás de nuevo a mi lado, y las aguas se calmaron, y escribimos punto aparte. No perdona y por todos los caminos siempre me vas a encontrar con las manos extendidas, sin la sed de una venganza y con la loca esperanza de que un día volverás. Te ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacío y probé del pan amargo que me dio la soledad. Me gustaban tus mentiras, me llenaban de ternura. Yo no sé si esto es locura, pero sé que volverás. Tú y probé del pan amargo que me dio la soledad. Me gustaban tus mentiras, me llenaban de ternura. Yo no sé si esto es locura, pero sé que volverás. Tú volverás, lo sé. Arrepentido. desde Vitoria para el mundo. Escuchas Eurolatina FM. Sí, si tú supieras que yo tengo lo mío, pide lo que tú quieras, que yo lo pago, mami. Sí, si tú supieras que yo tengo lo mío, pide lo que tú quieras, que tengo los bolsillos pomposos, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo, pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo, pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo, pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo. Tengo los bolsillos gordos del colesterol, ese brillo es natural, yo no uso amorol, tú no le llegaste mami que soy el mejor, se fueron con el amague en el pick and roll, bájale dos que tú te la echando, tu par en mi íntegra siempre brechando, yo paro capeando, lo mío chipeando, tú sabes la planta de gas que yo ando. Los seguridad los quiero en fila, porque llevo el patrón y no es tequila. Estoy repartiéndole un sobre Manila, mami, yo estoy open, nada más hay que pedirla. Yeah. Oh, chalela. Mami, sí, si tú supieras que yo tengo lo mío, pide lo que tú quieras, que yo lo pago. Mami, sí, si tú supieras que yo tengo lo mío, pide lo que tú quieras, que tengo los bolsillos pomposos, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo, pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo, pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo, pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo. Yo tengo mi cuarto pa' gastarlo y no le paro, el marido tuyo conmigo no lo comparo, mami, tú te aclaras que yo soy de Villafaro, gatillero, y el primero que se pase le disparo, y tú sabes que yo tengo pa' tu pelo, pa' tu lipo, tu aportacho y pa' comprarte ese carrito, yo quiero que tú me des un besito, pero tú te me cotices y crees que lo tengo chiquito, chale. Yo estoy loco por darte tu pela, llévate a la Venezuela y prendete 500 velas. Sí, yo tengo la así de Venezuela, pero estoy puesto pa' ti, mami, pide lo que tú quieras. Chale el hilo, buloba. Pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo. Tú me lo haces, yo me lo. ¿Está claro de uno? Horas, 7 minutos. Crossover 107.1. Lo que tú bailas. Eurolatina FM. Fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un hombre.